la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Yo paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado, otro tomate más. Vamos, ¿qué pasa? No arranca. Están leyendo la revista La Pulseada, que está buenísimo. Están todos comiendo pochoclo. Comer pochoclo. Mirar el disco que me regaló recién Damián Mole, El Error Original. Vamos a escuchar la banda. Era una apuesta. Vamos a la banda. Comer la revista nueva. Sí, tantas cosas que no sabemos, estamos distraídos. Sí, La Pulseada Radio en Radio Futura. Y ya está sonando en Radios Amigas. Quizá esto lo estoy escuchando en diciembre, porque se repite, bueno, raro todavía. Hay que ajustar algunos mecanismos, pero la cosa viene funcionando y la verdad que nos pone muy contentos de estar acá y de estar en las otras radios también. Ya una revista que tiene 15 años, Carlos. ¡Vamos, 15 años! Es una revista, ¿cómo se puede decir? Adulta. Sí. Sí, una persona de 15 años es adolescente, pero una revista ya tiene que, para llegar a 15 años, haber dado pruebas de madurez. Sí, ¿no? Hubo también muchos saludos, muchas felicitaciones por el programa de la semana pasada, que bueno, yo vengo muchos días a la radio, pero muchos compañeros de la radio, compañeras han comentado que fue muy emocionante, muy emotivo, muy lindo. Bueno, gente que uno se cruza en la calle también dice, che, yo los escuché ahí en la radio, el programa de La Pulseada, vos, negro, te mandan saludos todos. Sí. Mira, me mandó saludos Pachi, por ejemplo, un compañero de la mañana, que el día que estuviste acá con Sandra dijo, me hizo emocionar. El negro siempre tira esos comentarios que me dejan tecleando. Bueno, pero mandale un saludo a Pachi. Bueno, Pachi, un saludo y te quiero. ¡Opa! Ahí está, muy bien. Tenemos un programa recontra recomendable para escuchar. Ay, ay, ay. Como siempre. Ya están acá en la radio los chicos del Bosquecito, que es una experiencia, un vivero experimental. Ellos nos van a contar bien de qué se trata. Que está en Hernández. En ese lugar se va a realizar en unos días la FLIA, la Feria del Libro Independiente, autogestiva, amiga, autónoma. Esa A tiene varias... para significados. Anarquista. Pero anarquista, sí. Todo lo que usted guste. Sí. Anticapitalista. Che, bueno. Están Jaco y Viola acá en el estudio, por ahí van a escuchar algunos. Sí, nuestros niños. Hola, Violé. Bueno, saludo con la mano. es la magia de la radio. Bueno, los chicos, en realidad, vamos a estar charlando un poquito de la FLIA, pero la idea es que nos cuenten un poco qué es lo que están realizando hoy desde hace un tiempo. Y bueno, y cómo está la cosa ahí en las tierras en las que están produciendo, trabajando, viviendo, de todo un poco. Y también en la segunda parte, o en la primera, no sé en qué parte lo va a ubicar la tercera, nuestro productor estrella, Martín Luna. En la otra parte del programa vamos a estar hablando con Jessica Miliamán, ¿sí? Una jugadora de hockey de Chubut. Aquí en la asociación de hockey ahí de Chubut se negó a inscribirla en el equipo por ser trans, Y bueno, y hace poquito la Asociación de Hockey de Argentina, de alguna manera habilitó la posibilidad de que las jugadoras trans se puedan inscribir en los equipos femeninos de hockey. Así que vamos a estar charlando con Jessica, o Jessica, nunca sé cómo se dice ese nombre. Ahí de las dos. Bien, de las dos. De las dos. Está el tráfico de tentación de Carlos Gassman. Vamos a repasar la revista La Pulseada de Abril. Sí, señor. Sí, señor. Y también tenemos para sortear dos entradas para el manijazo. ¡Opa! Que bueno, no es muy objetivo el comentario que voy a hacer, pero es mi banda favorita. Ah, en casa es una banda que usamos con Viola y con Jaco cuando andamos con el triciclo. Bien. Ponemos el disco del manijazo, el de la rosca lo ponemos y andamos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿O no? ¿Sí? ¿Qué disco ponemos? Sí, todo con seña. Bueno, vamos a escuchar ya un tema del manijazo. Dale, y andamos en triciclo nosotros. Exactamente, agarró el triciclo. Hoy ya no extraño tu mate amargo en la cama, tus ojos de amor, un chau hasta mañana. Tanga colgada a tu vicio, ese olor es tu voz, la ropa tirada, tu cara en la almohada. Hay que escuchar al corazón, hoy ya no quiero más de dos. Pensar un poco más en mí, te quiero, te necesito. Del mundo hay mucho por caminar. Hay penas, chamullos, amigos. No hay mucha noche para chicanear. Hay cosas que antes no hacías por solo pensar de a dos. Hay ganas de no ir a la cama, que noche pa' milonguear. Hay que escuchar al corazón, hoy ya no quiero más de dos. Pensar un poco más en mí, te quiero, lo que necesito. ¿A dónde fueron los que buscaban palos para darte palos? para el alma. ¿A dónde fueron los que bancaban pan para los ricos, para los pobres? Nada. ¿A dónde fueron los que buscaban felicidad donde el obvio no estaba? ¿Dónde se esconden los que bancan esto de este sistema macabro y perverso? Tengo mis preguntas, pero nadie me responde nada. Nada, nada, nada, nada. Y si nadie sabe qué carajo elige las palabras. Nada, nada, nada, nada. Para decirte que estás triste porque te falta plata. Para decirte que no aprendiste nada, nada, nada de vos. ¡Cumbia! Todo lo creado, todo es tuyo, todo es mío. Somos nosotros los que alimentamos con nuestra energía este planeta que habitamos. Tengo mis preguntas, pero nadie me responde nada. Na, na, na, na, na. Y si nadie sabe quién carajo elige las palabras. Na, na, na, na, na. Para decirte que no estás triste porque te falta plata. Para decirte que no aprendiste nada, nada, nada de vos. Bueno, escuchamos ahí primero del Manijazo, escuchamos Para No Olvidar, y de la otra banda, Para Pipo U, que escuchamos la canción Mil Preguntas. Van a estar Para Pipo U o Para Pipo U. Lo digo varias veces, de paso tiene más publicidad. Van a estar este viernes 21 en Guajira, que en 49 entre 4 y 5. Bueno, al Manijazo lo conocemos un poquito más, hace una fusión de tango y ska. Y Para Pipo U o Para Pipo U. Ahí me llega un mensaje seguramente de Silvi Pincheschi, que me dice cómo se pronuncia, la productora del Manijazo. Que bueno, también hace fusión y van a estar tocando este viernes 21 en Guajira. Y tenemos dos entradas para ese espectáculo. Tienen que escribir, pueden escribir a nuestro Facebook, el de La Pulseada Radio. Llamar al fijo de la radio, que es 4538250. O al WhatsApp, que es 221-6614-121. ¿Sí? Si no, bueno, busquen ahí, googlean, encuentran todos los datos. Uh-huh. Lo repetimos cada rato. Pero dos entradas para el Manijazo y Para Pipo. Para Pipí. Para Pipo. No. Yo pienso que le vas a hacer. La Pulseada Radio. Comunicación popular. Sebastián García Mardones desaloja el estudio de... Se lleva a los niños. Por un viejo. Programa sin infancia. Qué bárbaro, Dios mío. Pero bueno, llévelo. Tarjeta Santillán, roja. Usted el director, ponga orden en este lugar. No. Bueno, como decíamos al inicio del programa, nos visitan de los chicos del Bosquecito, los les chiques del Bosquecito, el Vivero Experimental. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ¿ustedes se autopresentan sus nombres? Bueno, mi nombre es Valentín. Yo soy Pablo. Y yo soy Miranda. Bueno, y Miranda. También y pronuncia mal la arroba usted. Y el, es más difícil, sí. Ay, Dios. ¿Hay un curso para todas esas cosas? Sí, sí. Sí, las comillas, la arroba. Bien, algún día lo voy a hacer. Son difíciles de pronunciar. Bueno, los chicos los invitamos porque, bueno, en principio la excusa de la invitación es que se va a realizar la FLIA en el Bosquecito, la Feria del Libro Independiente Autogestiva. Pero bueno, la idea era en realidad que nos cuenten un poco por qué la FLIA se realiza en el Bosquecito. Va a ser este sábado. Sábado y domingo, los dos días. Bueno, ¿por qué se hace ahí? Y que nos comenten un poco qué es el Bosquecito, de qué se trata esta experiencia. Dale, genial. Bueno, el Bosquecito es un vivero experimental y un espacio cultural que está en Barrio Hernández, en 511 y 25. Y es bastante particular porque está sobre unos terrenos que eran de una fábrica de cal que estuvo abandonada por más de 25 años, que era la Fasa Cal. Está entre el terreno de esta fábrica y una parte del ramal de vías abandonado también que hacía el recorrido La Plata Brance. En este espacio es como que hay una manzana muy grande, o sea, hay una manzana que mide una manzana, pero que tiene árboles muy grandes, tiene una vegetación así muy tupida y mucha variedad. Por lo tanto, nosotros, como ya hace un tiempo, o sea, decidimos meternos en este lugar y empezar a hacer un vivero ahí para poder recuperarlo al espacio, como nosotros lo entendemos, como un pulmón verde en el barrio. Y estuvo mucho tiempo abandonado, tiraban basura, como no tenía ninguna clase de mantenimiento, entonces como el lugar se fue cerrando, mucha estigmatización, viste, la gente no pasaba, era como que el abandono fue generando conflicto en el barrio. Y siendo que tiene un potencial muy grande para ser un espacio público bien lindo, así como tiene mucha fuerza. Y bueno, y ahí nosotros empezamos con este proyecto de construir un vivero. Vivero experimental le decimos porque lo experimental hace como referencia al conocimiento, así a poder adquirir conocimiento a través de la experiencia. Y bueno, y es un espacio cultural también porque no solamente se desarrollan prácticas de vivero, cuestiones que tienen que ver con la tierra, sino que se dan diferentes talleres, como de artes y de oficio, y se va armando un pequeño cronograma ahí, que aprovecho para también convocar a todas aquellas personas, talleristas, o que quieran utilizar el espacio para dar un taller o compartir alguna una información. El lugar está abierto así para... Explica bien dónde queda. ¿Dónde queda? Y ¿cordobés de dónde? De Córdoba capital. Ah, oh, de Leones somos. Qué bárbaro, fue localista. Con nosotros un cordobés. Qué bueno. Se pone. Bueno, y queda ahí en la dirección es 25 y 511. Viene a ser como la esquina más referencial, así. Después el predio es grande, estación, pero de servicio está enfrente. Está enfrente de la estación de servicio. Claro, sí, cruzado, digamos. Sí, en diagonal. Hay un paredón grande hace mucho tiempo. Claro, ¿sí? claro. Y se ve la ruina, adentro está. Se ve adentro la ruina está. De la fábrica. Adentro, claro. Claro, el vivero estaría orientado más sobre las vías. O sea, de la 511 y 25. Para 508, digamos. Para el lado de 508, que no hay calle ahí, pero vendría a ser la 510. Sí, sí. Y tenés una entrada por 25. O una entrada por las vías, puede entrar por la vía tranquilamente. Por 25 o hasta por 27 también se puede acceder. ¿Y qué días los encontramos? Que no... Nosotros estamos todos los días ahí. Siempre hay una persona en el lugar. Y sobre todo el fin de semana hacemos como trabajos colectivos. Hay un taller el sábado de muralismo. Y después seguimos compartiendo la jornada. Y los domingos es como el día más fuerte donde nos reunimos a trabajar en el espacio, mismo hacemos la reunión ese día. Y los miércoles es el día como de vivero, concretamente. Uh-huh. Y ahí en esa tarea concreta del vivero, ¿qué es lo que están haciendo, digamos? ¿Es algo más interno o un trabajo hacia afuera? ¿Cómo? Y la idea un poco es reproducir semillas uh-huh. orgánicas, digamos, en ese espacio, y también la reproducción de plantas. De ahí, o reproducción de plantas, que nos van llegando plantas, las reproducimos como vivero. pero concretamente nos enfocamos en eso, en la reproducción de semillas para que se siembre posteriormente. Claro. Cuando ustedes dicen nosotros, ¿se están refiriendo a un colectivo integrado por quiénes? Somos un grupo de amigos y amigas y personas afines y que nos vamos conociendo en el camino, pero hay como un núcleo fuerte de unas 15 personas que somos como la que constantemente estamos en el lugar y coordinando las acciones. ¿Y tienen algo que ver con agronomía, con biología, o más bien es una vocación la de ustedes por este? No, en realidad somos todos como de diversos lugares, particularmente yo sí estoy estudiando biología, ponele, pero después no, es como que nos encuentra como la necesidad esta de trabajar la tierra un poco, de limpiar el espacio y esto del cultivo de la semilla, ¿no? Como hoy en día está todo tan complicado con la semilla que se está privatizando y que también venimos así con esto de la comida envenenada y muchas cosas que... Lo que más nos potencia es eso, como la reproducción de semillas y generar un buen banco de semillas para poder intercambiar y que siga creciendo y generar redes, digamos. Che, me dijeron que si vos, por ejemplo, sacás la semilla de zapallo y la plantás, no siempre crece zapallo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo es? Tener una semilla, zapallo quizás no es el caso, porque de hecho tiramos cacho de zapallo y crecieron las plantas, pero plantas que tenés la semilla pero que no necesariamente te da la fruta o la verdura que tiene que dar, ¿no? Esa es el chiste, digamos. Claro, en general lo que pasa es que son semillas que son híbridas o transgénicas, eso quiere decir como que las modifican genéticamente, entonces esto a grandes escalas, ¿no? Como los productores que producen semillas, ¿no? Que producen verdura. Lo que pasa es que al modificar genéticamente a estas semillas, no... La semilla que generan no es fértil, digamos, porque es un híbrido, no es la semilla natural, digamos, está claro, como modificada y como que le impide la reproducción. Por eso ahí vuelve otra vez el negocio de decir, bueno, no te da semilla la planta, tenés que volver a comprar la semilla todas las temporadas. Y se todos las compras, los insumos. Claro, y hay este enter que es... ¿Qué, cuáles son los insumos? Y sería como el kit de herbicidas que te viene, así como todos los agrotóxicos que los famosos agronegocios, que Monsanto, que ahora es Bayer, o sea que eso de que si es Bayer es bueno, ya uh-huh. no tiene vigencia, salvo por Osvaldo. Lo único Bayer que es bueno. Sí, tiene una estrategia de penetración que, por ejemplo, hizo en Paraguay, donde al principio dejan que la gente utilice libremente la semilla, etcétera, lo hicieron en nuestro país también, y después exigen derecho de patente sobre claro, la... claro. Sí, y con el tema del veneno, ¿cómo manejan ustedes este concepto, esta idea? Porque hay muchos lugares donde vos vas a comprar y la doña te dice, sí, vinieron y me explicaron, nosotros no usamos veneno, pero a 100 metros están usando veneno, lo mismo, digamos, el piso está igualmente contaminado. ¿Cómo lo piensan ustedes? Y nosotros no usamos, o sea, en la actualidad reproducimos un montón de plantas y tenemos huerta, digamos, de aromáticas, medicinales, comestibles, y no usamos plantas. Lo que usamos es la asociación de plantas entre sí, que se ayuden como a repeler, o mismo que los bichos que la comen, ciertas plantas, como que se vayan entre otras plantas y no apunten a una sola. Y en el futuro, igual ya empezamos a planificar con esta idea de la expansión del vivero, que es un proyecto como que a este año, por ejemplo, de seguir creciendo con el vivero, empezar a trabajar con algunos, fertilizantes o pesticidas, pero naturales, digamos, hechos preparados a base de plantas. Claro, como que hay formas de poder cultivar la tierra y producir alimentos a grandes escalas sin el uso de los agrotóxicos. Uh-huh. El problema es que implica como... Primero, lo que suele suceder, por lo menos así a gran escala, es como que implica más mano de obra. Porque vos, por ejemplo, con estos herbicidas que se venden, como el Roundup, ¿no? Que tiene glifosato. Aplican este producto e inmediatamente mata todas las plantas que tienen en ese suelo. Entonces, como al comprar, también se compran semillas que resisten a este producto. Entonces, solamente lo único que crece eso y es como si sembrara, podés sembrar arriba un colchón. Claro. Como... Y el tema, si vos, por ejemplo, o sea, para cuidar las malezas, como se les llama, o sea, sacar del área de cultivo todas las plantas que vos no precisás ahí. ¿No querés decir yuyo? Pues acá todos los yuyos. No quiere decir yuyo. No, no lo decimos. Ah, no dicen. Falta. Che, la, bueno, lo que se hace siempre tradicionalmente y hoy se hace y demás es como el hecho de carpir, que en realidad es como la práctica de manualmente con una pequeña sadita ir desyuyando todos los surcos. Entonces, bueno, ahí se plantea el tema de necesitan más mano de obra para cubrir como las grandes extensiones de cultivo. Claro, y en grandes escalas de cultivo debe ser también, sí, ¿no? Muy difícil. Gran mano de obra. Sí, y el campo es uno de los sectores que más desprestigiada tiene la mano de obra. Así, todavía hay sueldo de 20 pesos la hora, así, acá en La Plata. Es raro, ¿no? Porque el representante gremial es el Momo Venegas, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que están en ese espacio? Y más o menos desde que empezó la idea de instalar el vivero, ya hace 7 años. Una banda. Sí, hace 5 que estamos adentro del lugar trabajando. Ajá. Antes empezó como es, una idea, empezamos a ir al lugar, a reconocerlo, a empezar a dibujar un poco. Sí, a habitarlo. Claro. A conocer el espacio, a ver qué pasaba ahí. Y en ese conocer el lugar nos fuimos dando cuenta que las posibilidades para intervenirlo o para habitarlo, para generar cosas de ahí eran infinitas. Y el tema ahí con los vecinos, las vecinas, ¿cómo fue al inicio? ¿Cómo es ahora? Digo, porque algo que decían era que se había como cerrado ese espacio, no se transitaba. Claro. ¿Eso tuvo un impacto positivo ahora o cómo? Y sí, porque, o sea, nosotros los primeros tiempos es como que estuvimos bastante cerrados, o sea, muy, muy metidos para adentro, como trabajando en el lugar. Y de a poquito como que fuimos ampliando. Una vez que nosotros ya condicionamos como el espacio primordial, así hicimos un invernaderito, limpiamos una parte que la techamos, hicimos un taller para poder trabajar. Claro, una vez que lo pusimos limpio, lo empezamos a abrir de a poco. Y siempre la respuesta por parte de los vecinos fue re positiva. Porque eso también lo hicimos desde el primer momento que empezamos a intentar algo en este lugar, como de toque empezamos a hablar con los vecinos más cercanos, a comentarle, nos conocían y le charlamos, como del principio teníamos esta idea del vivero y de recuperar el lugar, así. Entonces, y bueno, y hoy en día estamos como, ya realmente hemos hecho mucho trabajo en el espacio, está bien bonito, y entonces queremos abrirlo en serio porque como que ese es nuestro proyecto, así, generar como un espacio comunitario, generar espacios públicos, corredores didácticos, estamos jugando con la idea de parque huerta, como un parque donde vos a su vez puedas producir alimentos y a su vez tengas, como si vos tenés todo bien, como con carteles y demás, puedas como aprender mismo pasando la tarde ahí en el lugar. ¿Y cómo es el tema de la propiedad de la tierra? ¿Eso cómo figura en catastro? ¿Son tierras fiscales? ¿Son de un propietario que tenía la fábrica de cal y las abandonó? Claro, eso, lo que es las vías del tren, lo que es este ramal, que es donde nosotros tenemos las huertas y que hoy en día estamos como parquizando como corredor, eso es terreno, o sea, vendría a ser fiscal porque bueno, es de ferroviario. Uh-huh. Y ese tren hace, la última vez que pasó el tren ahí fue en la guerra en las Islas Malvinas, uh-huh, con los soldados yendo para el sur, eso son lo que se comenta ahí en el barrio, fue la última vez que pasó el tren. Y después el predio de la Fase Cal figura como privado, figura como dueño Fase Cal, o sea, la empresa todavía, y en realidad es un triángulo que va de, tiene 25, por 25 son 100 metros y por 511 son casi 700 metros, triangulizándose con las vías del tren. Entonces se forma un triángulo de esos 100 metros por 600. Es porque gigante. El riesgo es que algo que está abandonado, ya ha pasado otras veces, es puesto en valor, entonces el antiguo propietario se acuerda que tenía esas tierras y las reclama, ¿no? Y claro, a veces es difícil después que lo digan si no los trabajadores del Bagüe, ¿no? Y un poco la actualidad del espacio, lo que estamos como, lo que sería lo legal, es eso. Es como que hace un tiempo nos llegó una notificación del dueño, digamos, una denuncia del dueño, como queriendo recuperar, esa, como haciendo una denuncia porque esas tierras eran de él, pero bueno, las había abandonado hace mucho tiempo y nunca se había hecho cargo. ¿Ese tiempo más o menos saben cuál es el que está abandonado, digo? Es la época de los 90. Bien. No tenemos concretamente la fecha, bien, sí, pero... Sí, sí. Ni tampoco el motivo, ¿tienen? No, pareciera ser que por quiebra, o sea, todo lo que se comenta en el barrio fue por quiebra, porque la fábrica de un momento para otro dejó de funcionar. Uh-huh. Y dejó maquinaria adentro, dejó todo montado. Claro, y... ustedes son muy chicos, pero era la época de los locaos, digamos, que se iban los patrones y dejaban a toda la gente, iba a decir una guarangada, pero los dejaban mal parado, digamos, sin ninguna indemnización, sin fuente de laburo, gente grande, incluso en los 90 se pasó mucho esto, ¿no? Sí. Se iban y dejaban todo, incluso algunos dejaban los autos adentro, dejaban todo, la billetera, ¿no? Sí, mucha gente del barrio nos comenta así como de esa historia y un poco medio que algunos trabajadores se fueron cobrando las indemnizaciones con materiales de la fábrica, las fueron desmontando y se las desmontaron por completo. Es verdad que cayó un changor y quería sacar zapallo y decían, son míos esto. No, bueno, vamos a, para los que recién se enganchan. Quiero ir, sí. Sí, para los que recién se enganchan, estamos charlando con los chicos del Bosquecito, los chicos y la chica. del Bosquecito, que es este vivero experimental de Hernández. Bueno, una experiencia que, como recién relataban, es muy rica en varios aspectos, no solamente en la cuestión del laburo que tienen con la tierra, sino que, bueno, esta idea ya de proyectarlo en lo comunitario, en lo cultural, por eso también calculo que la FLIA apunta un poco a ese objetivo. Vamos a escuchar igual, vamos a escuchar una cumbia, ¿tenemos algo, Luna o no? A ver, Luna. Vamos a escuchar. ¿Arbolito? Arbolito. Me encanta, perfecto. Bien. Bueno, acá le mandan saludos a Valentín, Leandro, Leandro, gracias. De alguna milonga, no sé dónde lo conocerá, pero bueno. Pero todo el mundo está escuchando, manda mensaje, impresionante. La audiencia de hoy se ve que convoca. Miri parece que la escucha, tiene varios seguidores, le vamos a traer varios programas más. Las hermanas, la madre, está todo el mundo escuchando. Bueno, Coqui también, Bosquecito Corazón, bueno, la gente en las redes sociales se expresa. Bueno, vamos a escuchar el arbolito y después seguimos, sí. Ah, muy bien, Lula, arbolito puso para el bosquecito, ah, muy bien. Muy bien. Muy bueno. Para ti. Caracas. cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan. Del litoral. Y yo conocí una santiagueña que, viste, nosotros cantábamos chacarera y decíamos coyuyo y se recalentaba. Coyuyo. Claro, decía el, digan lluvia, digan hierba, pero el coyuyo es el coyuyo. Ah, te sale muy bien el santiagueño. Bueno, después de esta, nada, de esta introducción. ¿Cómo? ¿En azuleño? No me tome el pelo, Luna. No, bueno, sobre todo bonaerense dice. Sin la S, sin la S. Ver ahí. Acá, sin la S. Sí, sin la S. La S la usamos para así nasta. Nada más. Bueno. Se suma otra hermana que más acá saludando. Esta chica impresionante. Bueno, un saludo a Victoria, que además es mi vecina, además la hermana de ella es mi vecina. Bueno, volvamos a... Basta con todas esas cosas que no le importan a nadie. Volvamos al... ¿Tu vecina, verdad? Sí, y vos también sos mi vecino. Volvamos al bosquecito. ¿Cómo está la cuestión? Recién mencionaban brevemente lo de esta aparición del dueño, digamos. La aparición interesada. La cuestión legal en lo finito como viene, digamos. ¿Cómo, en qué instancia estaríamos? ¿Ustedes tienen alguna orden de desalojo, algo ya inminente? No, no, no, orden de desalojo no hay. Lo que hay es una causa penal por usurpación de inmueble. Esa es como la carta. Es penal, o sea que es complicada. Y hay un grupo de abogados y de abogadas que nos está asesorando. A la gente de la masa, que le mando un saludo muy grande, alta fuerza ahí, porque se han acercado realmente a acomodarnos un poco y darnos una idea de todo este mundillo legal, y ahí lo estamos viendo la causa está frenada por ahora, o sea, en el sentido de que no hay nuevas novedades, pero está ahí, está latente, y nosotros somos conscientes de eso, y por eso también apuntamos a difundir la situación, que se conozca el bosquecito y que se reconozca este pulmón verde en Hernández como un bien social y ambiental. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso también un poco la flía en el bosquecito. Nosotros, claro, nos acercamos a la organización de la flía y... Feria del Libro Independiente Agronómica, ¿no? Estaba, viste que la se magnifica. Agrónoma sería, ¿no? ¿Tienen idea qué edición es de la FLIA? La 24ª, ¿no? Sí, sí. La 24, sí. Le digo. ¿Y quiénes, quiénes han comprometido ya que van a participar de esta 24ª edición? Y bueno, ya están convocados varias editoriales y escritores y escritoras en general. Después el sábado viene el colectivo de Candombe. Muy bueno ese colectivo. Muy bueno. ¡Apa! La sí. Puta bosta de autobombo, por favor. No, pero muy interesante realmente, porque es un colectivo que hace candombe y a su vez hace intervenciones para diferentes situaciones. Uh-huh. Y bueno, lo que tienen pensado en el bosquecito es muy interesante. Vamos a hacer como una caminata por el barrio. No sé si puedo contar. No, se puede decir nada. Que acercarse, ah, bueno, se tiene que hacer el sábado. Pero bueno, va a haber muchos tambores y va a haber mucha gente y va a estar muy bueno. Es como yo que cuento el final de las películas. Sí, claro. La expulsión de él es. De hecho, la temática de la flía, como el llamado de esta flía, hacerse en el bosquecito, es por las semillas, por la recuperación de las tierras y bueno, y por la cultura. Por todo esto que pasa ahora, y creo que estamos en un punto espectacular, tanto desde el bosque como social, para encarar eso de recuperar la tierra, regenerar la semilla y la cultura. Claro, como que, bueno, un poco eso, así como el tema de recuperar la tierra es como, bueno, poner en cuestión ahí varias cosas, así como la propiedad privada o el uso de lo público. el tema de los espacios ociosos, de la especulación inmobiliaria, bueno, hay todo un mundo ahí que atraviesa todo. Lo de la semilla, bueno, es esto que venimos hablando, como la privatización de la semilla, la posibilidad de, por otro lado, la contrapropuesta de incentivar y producir cada vez más semillas orgánicas y alimentos sanos. Y lo cultural, concretamente, también tiene que ver con bueno, hacer visible también un poco como las situaciones que se están dando en el país y concretamente en esta ciudad, con bueno, los reclamos que tiene el Olga Vázquez, la expropiación definitiva, el Centro Cultural de los Derechos Humanos, los hermanos Zaragoza, también para que le den la prórroga por varios años, y bueno, y nosotros también como queriendo reivindicar este espacio como un pulmón verde, así son todas cosas que en algún punto están cruzadas, y bueno, y un punto es esa, la cultura y eso, la resistencia. Eso está bueno, ese cruce también, porque hay toda una experiencia acumulada ahí, para no arrancar siempre de cero, sí. Está bueno. como nutrirse de eso. Y la pregunta que les iba a hacer era si tenían conocimiento de alguna otra experiencia de este tipo en otro lugar del país, o no sé, digo, puede ser de América Latina si quieren, pero digo, en el país o en la provincia, no sé, un lugar público que haya sido ocupado para la producción, un vivero experimental. Hay varios casos, hay varios casos en la provincia de Buenos Aires. No sé, ahora me acuerdo de una huerta comunitaria que se llamaba la Huerta Orgásmica, que estaba por allá por Avellaneda, me parece. Que bueno, estuvo muchos años funcionando y después con el gobierno de Macri, cuando estaba en la provincia, lo desalojaron re feo. Y después sí, tenemos contacto con varias personas, hay como experiencia, pero bueno, siempre son procesos bastante complicados. O sea, sobre todo porque es complicado, o sea, sobre todo la cuestión territorial, así lo de hacer uso de la tierra, ya sea un espacio público, fiscal o más siendo privado. Aunque los proyectos muchas veces sean como bastante productivo y beneficioso para el barrio o la región, bueno, así los otros intereses chocan, casi siempre los mismos. Y viste que en nuestra provincia no pudieron avanzar con la ley donde querían disminuir la superficie de bosque nativo que queda, que en realidad en Córdoba es del 4%. Y viste quién tuvo un papel decisivo en la lucha. ¿Quién? Doña Jovita. Doña Jovita. El actor que hace el personaje Doña Jovita, lo nombraron ciudadano ilustre, etcétera, la legislatura, y él aprovechó ese espacio para decir que ni loco se les ocurriese sancionar esa ley. Hizo todo un alegato a favor del mantenimiento del bosque nativo y encabezó la movilización por el centro de Córdoba en la patineta en la que anda siempre Doña Jovita, un fenómeno Doña Jovita, para que no se avanzara nuevamente sobre el bosque nativo, porque prácticamente no ha quedado nada, y ahora claro, tenían el proyecto de volver explotable parte todavía de esa tierra. Claro. Lambusta, ¿usted sabe cómo se llama la materia prima con la que se hace el pochoclo que estamos comiendo? Maíz pisingallo. ¿Y sabe si es transgénico o orgánico este? Seguro que transgénico. lo trajo Mardones, que es un tipo muy... muy del orgánico. Del orgánico, pero bueno, qué sé yo, estamos medio rodeados. Bueno, entonces, la invitación es el sábado y domingo a la FLIA, en el bosquecito Vivero Experimental. El lugar es calle 511 y 27. Se pueden tomar el colectivo El Norte. A ver, sí, voy a repasar los colectivos que te dejan ahí. El Norte 13, Norte 15 y Norte 18. Sí. Te dejan ahí en 25 y 511 o en 27 y 511. Aprovecho para decir que la FLIA se va a hacer en 27 y 511, que es una emplanada que está como donde termina el bosque más túpido. Que elegimos ese lugar porque está bien abierto al barrio. Claro. Y a su vez donde empieza el corredor de las vías del tren, que nosotros estamos como poniendo muchas fichas ahí. Bueno, eso, el Norte 15 y 18 te dejan ahí mismo, en donde va a ser la FLIA, bien, que es 27 y 511. El Norte 13 te deja en 25 y 511. Después tenés el Norte 10, que te deja en 508 y 25, hay un par de cuadras. Y después, ¿qué más? No, 273, por centenario por verano, también te dejan 511 y centenario. Y acá aparece el oeste 23 y el 19 también. Claro, que también. Eso te dejan en la 31 y 511, que es donde está el fin de recorrido de los norte y los oeste. O sea, bien, perfecto. Hay un evento en Facebook, lo pueden visitar, que es el de la 24ª FLIA Experimental de La Plata, y ahí están todos los datos de los colectivos que los dejan ahí en la FLIA este fin de semana, pero también ya por las dudas, el que quiera saber, que los dejan también en el bosquecito para darse una vuelta. Está hecha la convocatoria entonces para los talleristas, la gente que se quiera acercar también, para este fin de semana, y calculo que después en el año seguirán haciendo también actividades, digamos. Sí, sobre todo también aprovechar para hacer la convocatoria de que el bosquecito es un espacio que se está produciendo todo el tiempo, entonces es un lugar abierto como para acercarse a participar, tanto para participar de las reuniones y de organización del espacio, como para venir a proponer talleres o actividades específicas, o para simplemente acercarse a compartir. Es un lugar abierto. El fin de semana van a estar ahí convidando un poco de esas semillas y plantitas también, ¿calculo o no? Claro, sí. En el marco de esta FLIA se va a hacer una feria de semillas, de intercambio de semillas ahí entre productores o gente que reproduce semillas. O el que quiera llevar semillas e intercambiar. O mismo ir a buscar si no tienen y quieren empezar a hacer huerta. A plantar y a hacer semillas. Bueno. Algo más que nos quieran. Usted, Santillán, no preguntó nada, lo veo muy callado. Yo, viste, miro. Bien. Usted primero escucho, observa, escuche y después pregunta. ¿Alguna pregunta que quiere hacer? Bueno, espero que salga todo bien. Dar semilla a usted le gustan las de girasol, ¿no? Uh-huh. Bueno. Ayudar a los más necesitados también para pensar, viste, llevar a los chicos, darle alegría de corazón, viste, también a los mayores. Para todos. ¿Usted, para todos. ¿Vos, Negrito, hiciste alguna vez una huerta, algo? Sí. ¿Plantaste semillas de qué? ¿Te acordás? No me acuerdo, pero... ¿Pareció algo o lluvia nomás? En la granja trabajaste, sí. Don Juan. Sí. Bien. ¿Y ahí tenían animales también? Sí. Teníamos chancho, vaca, de todo un poco, pero después... Bueno, pero ahora la están reflotando, sí. ¿O no? Ah, bueno, eso el martes que viene igual vamos a charlar con eso. Dale. Recuérdese, bueno. Pero vamos a buscar una semilla el sábado. Sí. Vamos. Bueno, está. Yo te paso a buscar. Vamos a buscar una semilla, unas plantas, te sí. Bailo unos candombes. Vamos. Ay, ¿sabes cómo bailo? Ahí. Y después nos volvemos. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Aparte de este pequeño espacio de difusión, está también el de las radios comunitarias donde se repite este programa. Que para nosotros está bueno eso también, digamos, que se sigue multiplicando estas voces de acá en otras radios, en otras ciudades también, que multiplican esta pulsera de radio. Así que bueno, les agradecemos mucho y bueno, nos vemos ahí el sábado y el domingo en el bosquecito, y ojalá nos sigamos viendo también más adelante. Dale, que sí. Muchas gracias. Y otra preguntita que quería decir. Sí. En lo grande necesitan, donde estoy viviendo yo, ¿viste? Semilla. En un mangazo, me encanta. Nah, ¿por qué no? Pero me parece perfecto. Porque los chicos necesitan un espacio, ¿viste? Bueno, ajá. De planta, claro. Un montón de cosas. Sí, trabajar con la tierra. O sea, trabajar con la tierra, todo eso. Muy bien. Dale. Bueno, ya los comprometimos acá, un día los chicos van a ir, dale, van a llevar semillas y plantas y vamos a hacer ahí en el hogar. Vamos a tener que agarrar la pala, Santillán, lo único, pero bueno. Bueno. De vez en cuando no viene mal. Querido. Nada, ni hablar. Aparte es un poco la idea, si nuestra idea también de poder como tener un banco de semillas, ir como aprendiendo a cultivar la tierra, es un poco desde ahí poder ir y gestionar otras huertas orgánicas, poder brindar una mano donde se busque como es un poco la idea, así que viene... Que haya más puntos de semilla. Perfecto. Bueno, nos vemos ahí el fin de semana entonces. Dale, vale, gracias. Genial. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir, ¿eh? Bailar, no te quiero molestar. Nani, nani, nani, nani, nana. No te quiero levantar, soy soltero desde ayer. Nani, nani, nani, nani, nana. Espera, yo no te insulte, quiero bailar. Nani, nani, nani, nani, nana. No estoy chupado, un poco alegre. Baila conmigo. Nani, nani, nani, nani, nana. Quedar en la cama. El último baile que no olvidarás. Nani, nani, nani, nani, nana. Quedar en la cama. El último baile que no olvidarás. Nani, nani, nani, nani, nana. En el baile de la vida no se puede improvisar, porque la coreografía te ayuda a coordinar. Vos te fuiste por tu lado, traicionaste por error. Ya verás las consecuencias de un mal paso en el amor. Ya verás las consecuencias de un mal paso en el amor. Todavía están las luces, no sabes lo que es llorar. Cuando el show ha terminado y no tenés con quién bailar. En la pista abandonaste a quien te amaba de verdad. Ya verás lo que se siente bailar con la soledad. Ya verás lo que se siente bailar con la soledad. Y yo confiaba en ti y fui solo tuya. Dame un baile más, dame un baile más. Que me deje el gusto, la dulce venganza, un amor era. Te daré en la cama el último baile que no olvidarás. Y ahora, ¿quién, quién de los dos bailó mejor? Quien traiciona queda solo en el baile del amor. Ahora, ¿quién, quién en la pista la rompió? En el baile de la vida. Nani, nani, nani, nani, nana. De alegrías y tristezas, de pareja y soledad. Donde cada uno elige su manera de bailar. Donde cada uno elige su manera de bailar. Donde cada uno elige su manera de bailar. Y yo confiaba en ti y fui solo tuya. Dame un baile más, dame un baile más, dame un baile más. La dulce baile que no olvidarás. Te daré en la cama el último baile que no olvidarás. Nani, nani, nani, nani, nana. Nani, nani, nani, nani, nana. Te daré en la cama el último baile que no olvidarás. Nani, nani, nana. Te daré en la cama el último baile que no olvidarás. Nani, nani, nana. Quedar en la cama, el último baile que no olvidarás. Quedar en la cama, el último baile que no olvidarás.